evolución en las notas del aire que nos baña. Bebo de esta sensación, ojalá para siempre transpire. Que se ve al alcance de la mano, nos bendice. Deja de pensar en sí, volveremos a casa. Yo te espero. Obvio. Es tuya, es mía.